Raíces. Muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Jean, maestro de Humanidades y Ciencias Sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico por radio del 90.5 de frecuencia modulada aquí en la ciudad de Monterrey. Y también nos están escuchando por internet mediante la página de nuestra universidad, www.udem.edu.mx/radioudem. Este programa lo pueden, obviamente, lo podrán descargar, volver a escuchar, compartir libremente mediante la página raicesudem.blogspot.mx. Esta semana, pues, vamos a tratar de arrancar una nueva dinámica en Raíces. Ya después de tantos años de sentirme tan solo en la cabina, a pesar de tener a Checo ahí o Oscar ahí que nos están echando la mano con controles, pues me da mucho gusto recibir a una de nuestras maestras de la Unidad San Pedro que recién se graduó aquí en Humanidades. Se trata de Susana Viesca Lozano. Hola, Susi, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Es Lozano Viesca. No sabes qué. Perdóname. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias, un gusto para mí estar aquí. Yo invité a Susi ahí para que comentarles un poquito el asunto, que como le decía, bueno, saben que en ciertos programas de televisión o de radio escuchamos a la presencia femenina en el programa tal, para acompañar al conductor. Bueno, en este programa vamos a tratar de reponer un poco las cosas como deben de ser y darle su lugar a la mujer antropóloga, la mujer arqueóloga, la mujer historiadora, que ya recibimos muchas en este programa, pero bueno, está bien también tener una co-conductora ahí a mi lado. Entonces, mucho gusto ahí tenerte con nosotros para abordar esos temas de antropología, ojalá para un pequeño rato. Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, nosotros hoy vamos a hablar de un coloquio que se va a llevar a cabo en los próximos días, próximas semanas. Se trata del segundo coloquio de historia colonial y ahí tenemos uno de sus participantes ahí con nosotros, que es Adriana Dávila. Buenas tardes, Adriana, ¿con qué nos cuentas desde la ciudad de Chihuahua? Hola, ¿qué tal? Acá un poco de clima súper rico, ya sabes, algo hermoso, pero súper bien, haciendo y haciendo eventos para el bien de la comunidad antropológica y historiográfica. Así es. Oye, te iba empezando esta entrevista. Yo quisiera conocer, si te sabes un poquito de dónde surgió este coloquio de historia colonial, sabiendo que sí existen eventos parecidos, más bien en el centro, el sur, si bien recuerdo, en particular creo que en la UNAM tienen uno, y pues se me hace que también por allá, ya por Oaxaca también debía haber uno, si bien recuerdo. Pero ¿por qué un evento de este tipo en Chihuahua? Pues mira, este es el segundo Congreso Nacional de Historia Colonial. Ajá. Porque el primero se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras, allá en la Autónoma de Nuevo León, en mayo del año pasado. Va. Entonces, para darle continuidad a este tipo de eventos y viendo la participación que hubo el año pasado, pues ahora le tocó ser sede a Chihuahua y pues estamos ahí puestos. A partir de lo que ya conocimos el año pasado, pues hacer las invitaciones a quienes han estado al pendiente de este tipo de temáticas, a quienes han seguido trabajando, a quien todos los que estén dispuestos a compartir sus investigaciones, sus conclusiones, tanto maestros, alumnos, pues todos los que estamos aquí. Y te digo, ahora le tocó tener este gran reto, esta gran responsabilidad acá en Chihuahua, que estamos cuatro instituciones al frente de este congreso, es la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México y está en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Qué padre que se pueden hacer así, se pueden converger ahí los trabajos y las intenciones así de difusión y divulgación pues de la investigación histórica. Mi segunda pregunta sería más bien ahí, pues tú vas a participar. ¿En qué mesa te toca ahí impartir tu sabiduría? Mi sabiduría va a estar en la mesa de grupos sociales. Okay. ¿Y de qué se va a tratar exactamente tu ponencia? Pues mira, vamos a ver cuestiones de demografía en un lugar acá de Chihuahua que es Valle de Allende. Okay. Entonces vamos a echarle un poquito ahí la mano a los archivos históricos de ese lugar. Entre 1650 y 1700 pues hubo muchos registros de nacimientos y matrimonios. y va a estar muy padre porque ahí se ve claramente el choque cultural que hubo, ¿no? Esta mezcla de los criollos, los españoles, la aparición y participación de los apaches en este tipo de eventos, ¿no? Y sobre todo que se quede en el registro eclesiástico, sobre todo. Muy bien. Entonces, esa es una primera mesa que tenemos. Susana, hay una mesa que, un par de mesas que te llamaron la atención ahí, a ver si nos puede ayudar eventualmente nuestra compañera. Pues sí, bueno, una de las mesas que me llamó la atención fue la de producción, comercio y economía en la época colonial. Uh-huh. Principalmente la ponencia de las mantas de algodón de origen prehispánico. Quien la presenta es Claudia Marcela Vanegas Durán, que es de la ENA, entonces viene de la Ciudad de México para presentar eso. Uh-huh. Y tenemos en esta misma mesa otras dos ponencias, una de Fidel Andrés Carrasco Hernández, que se llama Acercamiento a la recolección del diezmo en la Iglesia Catedral de Durango, y la otra es la influencia del estanco del tabaco en el Nuevo Reino de León. Fíjense nada más, ahí hablando justamente Mijael Obando Velar de la UNI, aquí, de la Autónoma de Nuevo León, que va a presentar eso. ¿Cuál es la otra mesa que te me llamó la atención, Susi? Una de las mesas que habla sobre la historia militar. Nada más ahorita no tengo el nombre exacto. Ah, pues ahí lo vamos a buscar. Pero sí hay esta mesa que en particular es interesante. Tú, bueno, yo, mientras ahí Susana nos busca el dato, Adriana, tú hay mesas en las cuales dices, bueno, yo participo, pero hay unas que yo quiero estar ahí a ver qué se está investigando. Ay, pues mira, ¿qué te puedo decir? Van a ser 2 días de congreso, entonces va a haber mesas muy intensas. Ajá. Y por ejemplo, esa que mencionaba ahorita Susana, pues sobre la producción económica, que es básicamente hablar de la historia económica, se tuvo que partir en dos. ¿Por qué? Porque había muchos participantes, ¿no? Estamos hablando de cerca de 6-7 ponencias. Wow. Entre las cuestiones del estanco del tabaco, las mantas de algodón, el diezmo. Uh-huh. Entonces, es mucho la producción en historia económica y la dividimos también en dos, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, la segunda mesa, que va a estar al día siguiente, el viernes, vamos a hablar de la conformación de la región noroeste a través de la economía durante la segunda mitad del siglo XVIII. Y también otra que me llama mucho la atención, que es el contrabando transpacífico de la Nueva España, el caso de Galeón de Manila de 1565 a 1815. Esta ponencia nos va a hacer el honor de presentarla a Jonathan Emir González Calderón, que viene directito de la Universidad Autónoma Metropolitana. Uh-huh. Y pues su pregunta de investigación es muy clara y la replico. ¿Bajo qué condiciones se desarrolló el contrabando marítimo en la época colonial? Ya que el galeón de Manila se conocía como el Nao de China, fueron nombres que se le dieron a unos navíos que operaban a través del Océano Pacífico del siglo XVII al siglo XIX. Entonces, a partir de ahí, es como tener ese registro básico, ¿no?, de lo que era el contrabando en esos tiempos. Uh-huh. En el tiempo colonial, qué tan importante, ¿no?, qué carga tenía ese tipo de cargamentos para acá, y pues qué era lo que pasaba en el mar, ¿no?, al momento de navegar, qué se perdía, qué ganaban, con quiénes se topaban. Entonces era también un fuerte golpe y también un muy buen motor económico, ¿no?, en ese momento. Va, eso es una primera buena opción, si me hace, tienes totalmente la razón, y más si la acoplamos ahí con las investigaciones arqueológicas que se dieron a conocer por parte de la Dirección de la Arqueología, Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH. Creo que es muy, muy bueno tener este tipo de dato. Eventualmente, ahí, Susana, ¿hay algo que te había llamado la atención también de otras mesas? Sí, bueno, ya encontré el dato de la mesa de lo militar. Es Población y Defensa del Territorio, Ejemplos de la Historia Militar. Ok. O sea, hay ponencias que se ven muy interesantes. Ah, pues ahí la de nuestro compañero Jofra, que también, Adriana, ¿te acuerdas? De nuestro querido amigo Jofra, que era estudiante en la UNI. Bueno, ahorita pues ya casi maestro, si bien recuerdo. Sí, ya está en el Colegio de San Luis. Ya, va bien el amigo, y pues nos va a presentar justamente Escolteros, Hombres Fronterizos y Centinelas de los Valles Ganaderos del Nuevo Reino de León entre 1673 y 1748. Va a ser muy... ¿Sabes que la propuesta de Jofrac va a ser muy interesante porque le va a dar mucho realce a los escolteros, ¿no? A estos actores principales. Ajá. Que estuvieron presentes en los valles ganaderos y estuvieron al frente en la defensa de haciendas ganaderas y rebaños de los pastizales, ¿no? De estas tierras en disputa, que es lo que él ha manejado a lo largo de sus investigaciones, de su ahora tesis, y pues que ahora nos va como a sintetizar esta parte. Bueno, pues ahí estamos esperando una buena participación del amigo Jofrac. Señoritas, vamos a hacer una primera pausa musical aquí en Raíces. Luego seguimos ahí hablando en particular con Andriana de este segundo coloquio de historia colonial que se va a llevar a cabo en Chihuahua. Regresamos. Yo soy del mero Chihuahua. Las noches de luna alegradas con sol, que por allá por la junta me paseaba con mi amor. Qué bonito es Chihuahua. La cascada Sasiachi es como lluvias de plata. Donde me iba por las tardes a platicar con Chichata. Qué bonito es Chihuahua. Y no es mentira, compadre. Es mi tierra para manzanas del valle. Alzaderos y humanos y de la sierra la carne. Qué bonito es Chihuahua. Esas liebres orejeras. Santa Rita, del viejo y noble ideal, que tiene el sabor añejo, su nombre es tradicional. Qué bonito es Chihuahua. Ya me voy, ya me despido. Pa' gente buena, Chihuahua. Estamos de regreso en Raíces, en estudio de Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada, en compañía de Susana Lozano y de Adriana Dávila. Bueno, Susana está con nosotros aquí en el estudio. Adriana está en la ciudad de Chihuahua. Estoy bien rodeado de mujeres muy inteligentes, brillantes las dos. Y pues las dos, pues tenemos ahí la suerte de haberla visto las dos en el CAPAN. Entonces, en la normal ahí que estuvieran ahí con nosotros también. Adriana, de las otras ponencias que nos podías comentar rápidamente antes de que se nos vaya más el tiempo. Ah, pues mira, hay una mesa también muy interesante, ya que en la historia colonial fueron pues 3 siglos que quedan registros, que todos estos participantes nos van a hacer el honor de compartirnos cuestiones de economía, cuestiones sociales, demográficas, historias militares, de instituciones. Pero también va a haber una mesa muy interesante, ¿verdad?, que va a estar al final del Congreso, donde pues vamos a ver y nos van a compartir qué es lo que queda de la época colonial. Ah. Entonces, aquí van a participar arqueólogos y van a participar arquitectos. Hay una propuesta muy interesante que a mí se me hizo muy, muy a proyección cuando me la platicaban, del arquitecto Pablo Ortega Valderrama, titulada La historia transmitida a través de los objetos, restauración de San Ignacio Loyola Humarita. Okay. Él pertenece a Misiones Coloniales de Chihuahua, es una asociación civil, y lo que él pretende hacer es, a partir de una restauración de un templo en este poblado, pues, ¿qué hay más allá de solamente una reconstrucción arquitectónica? Los arquitectos se pueden quedar y como concentrar en lo que están haciendo como objetos, pero el ponente nos está diciendo entonces, bueno, ¿qué hay más allá de lo que se está acabando, de lo que nosotros estamos reconstruyendo, ¿no? Entonces, a partir de la historia oral, se va a reconstruir también la historia de ese templo. Y porque faltan muchos archivos coloniales, pues entonces van a recabar a partir de los pobladores que están cerca de ahí qué fue lo que sucedió en ese templo, y van a reconstruir un poco la historia, ¿no? Va. No, pues está muy padre la propuesta también. Oye, ¿y al margen de las mesas hay actividades que se están programando también? Sí, vamos a tener la participación muy dinámica para mí, y creo que para los que van a estar ahí presentes, de unos juegos de mesa e historia llamados NED. Ellos están aquí, es una compañía, una pequeña compañía de chicos muy, muy impetuosos de aquí de Chihuahua. Ellos lo que están haciendo son, a partir de los juegos de mesa y con figuras incluso artesanales, están reflejando la historia de Chihuahua. Hay un juego en particular que a mí me lo platicaron y me quedé encantada y lo he visto, que se llama Haciendas y Bandidos, de 1709, que en 1709 en octubre fue la fundación de aquí de Chihuahua. Entonces lo que ellos hacen es reconstruir lo que es la catedral aquí de Chihuahua, un monumento histórico que ya nuestros participantes cuando vengan van a tener el gusto de conocerla. Entonces, a partir de ese juego, se va entendiendo y se va comprendiendo más la historia de Chihuahua en ese momento, ¿no? De nuestro personaje, lo creo que fue de Sayulloa, y las minas, sobre todo, que en ese momento de la colonia, pues era lo que jalaba, ¿no?, a los españoles para que subieran al norte a seguir con esta conquista. Muy bien. Entonces, bueno, ellos tienen una serie de juegos muy interesantes, pero que se adecua más a la historia colonial. Sí. Nos van a hacer una presentación ahí. Bueno, también yo veo, Adelo, que has mandado, también va a haber visita de la ciudad de Chihuahua, también, bueno, va a haber actividades, obviamente, brindis, cenas, ahí siempre es el lugar, después de tanto pensar, ¿verdad? Necesitamos un buen momento para restaurarnos, más bien. Sí. Entonces, son parte de las actividades que tenemos. Realmente, cuando uno va a esos eventos y que no está como participante, puede ser, a lo mejor le puede dar un poquito de miedo porque no, a lo mejor no sabe tanto, tendré nada más la curiosidad y vamos a ir a recibir muchísima información, pero van a ver que los investigadores que intervienen pues son seres humanos como cualquiera y nos gusta que comer bien, que tomar, que hacer chistes y todo. Entonces es gente que siempre va a ser muy, muy accesible con el público, como quiera, para contestar ahí las dudas, las preguntas. los comentarios que se pueden hacer durante este tipo de eventos. ¿Recordamos las fechas, estimada? Va a ser el 6 y el 7 de octubre, que es jueves y viernes, y también tenemos preparado un recorrido el sábado 8, ya la conclusión del congreso, a Ciudad Aldama. Va. Entonces va a ser un recorrido que nos va a llevar tal vez pues gran parte de la mañana y de la tarde de ese día, también para que sigan conociendo un poco la historia colonial en Chihuahua, pero pues ya con más recorrido y acompañado sobre todo de dos cronistas de la misma Ciudad de Aldama, que es Manuel Martínez y José Luis Domínguez. Recuérdanos también la sede del evento. Mira, vamos a tener dos sedes. Vamos a estar en la Escuela de Antropología e Historia Norte de México por las mañanas, y las actividades en la tarde, después de las horas de comida, se van a reanudar en el Cine Club de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Okay. Bueno, ya está. ¿Hay una página de internet, algún correo con el cual podemos mandar alguna pregunta? Sí, claro que sí. Estamos ahí en Facebook como Segundo Congreso Nacional de Historia Colonial. Uh-huh. Y en el correo también es 2cnhcchihuahua@gmail.com. Bueno, pondremos evidentemente las referencias, sus contactos directamente en nuestro blog ahí para estar al tanto de este evento. Pues nada más nos queda a Susana y a mí pues agradecerte, Adriana, por haber estado con nosotros. No, yo estoy muy agradecida con ustedes porque me hayan hecho un espacio para la difusión y para seguir compartiendo ese tipo de eventos que creo que a todos nos gusta saber y disfrutar. Muchas gracias, Adriana, y pues mucho éxito con el congreso. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros cerramos esta entrevista ahí con un poco de música. Obviamente, pues, de Chihuahua, como suele hacer nuestro compañero Checo Becerra ahí para ayudarnos a ilustrar musicalmente este episodio. Y regresamos luego con nuestra, pues, agenda de eventos, exposiciones que quedan en el resto del país mientras se está llevando esos eventos en Chihuahua. Regresamos. Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del Pará. Escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar. Qué bonito es Chihuahua. Lindas las noches de luna, alegra. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Como cada semana tenemos una serie de eventos que comentarles, eventos que ocurren en toda la República Mexicana a partir de este lunes. Recordamos Pues como bien lo tuvimos durante esta entrevista con Adriana, este evento de historia colonial, por supuesto, pero hay una serie de exposiciones primero que les queremos comentar ahí con Susana. La primera siendo... Sí, está el programa de arqueología urbana, Revelaciones de la Arqueología Mexica, en el Museo del Templo Mayor. Va a estar hasta octubre, así que todavía quedan unos cuantos días. Sí, muy poquitos, la verdad. Una exposición muy padre preparada ahí por nuestro compañero Raúl Barrera del programa de arqueología urbana. Luego sigue la exposición, esta todavía falta un buen... Sí, hasta diciembre, la exposición Semillas de Vida, la Sexualidad en Occidente, en el Museo Maya de Cancún. Entonces, sí... Pues ya quieren planear un pequeño fin de semana en Cancún y que se aburren de las playas, pues vayan directamente o al observatorio de ahí, de Playa del Carmen, que está cerquita. Pero bueno, el Museo de Caimán en Cancún es una excelente opción con esta exposición. Luego, ¿qué tenemos, Susana? En el Museo del Noreste hay una exposición que se ve muy interesante, que es la Batalla de Monterrey, sobre la invasión norteamericana. En el Museo del Noreste, como ya lo mencioné, del centro de Monterrey, de martes a domingo está abierto. Empezó en este mes de septiembre y se acaba el 30 de octubre, perdón. Sí, que hasta el fin del mes. Hasta el fin de mes. Sí, eso en el Museo del Noreste, es decir, en un último piso, para que la ubican, siempre es el espacio de exposiciones temporales y se vale mucho la pena, la verdad. Ahorita que tenemos ahí el coloquio, tuvimos el coloquio de antropología para antropología de arqueología del noreste, tuvimos la oportunidad de visitar esta exposición en pequeño recesillo y bueno, ahí sí, por si están interesados en la historia local, un gran momento, una gran fecha, un evento, un acontecimiento muy importante para los regiomontanos, considerando aparte que pues ya la ciudad cumplió hace dos semanas sus 420 años, uh-huh, justamente. Luego tenemos exposición Dos Miradas, Tribu Kickapoo en Coahuila. Eso es una exposición muy corta en el marco de este Festival Santa Lucía. Hasta mañana está la exposición en el Museo Estatal de Culturas Populares en el mero barrio antiguo de la ciudad de Monterrey. Y bueno, mañana entonces, a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, es la última oportunidad para ver esta exposición fotográfica preparada por las autoridades del estado de Coahuila. Pasamos a eventos académicos. Susana, ¿qué tenemos? Está el Diplomado en Historia y Antropología de Tlaxcala en el Museo Regional de Tlaxcala. Está desde el 7 de octubre y va a durar hasta el 12 de mayo del 17. Sí, 2017. 12 de abril 2017. Abril, perdón. No pasa nada. Bueno, recordamos que es un evento que ya tiene inscripciones cerradas. Más bien ahí se trata que ustedes se presentan por si quieren asistir e ir de oyentes, porque normalmente hay una constancia que se entrega al terminar este diplomado hasta fines de abril. Y tenemos un correo electrónico que podemos comentar quizás. Sí, es el diplomado.tlaxcala@ina.gob.mx. Tendrán quizás un poco más de detalle sobre la programación de este diplomado. Tenemos en la ENA, la Ciudad de México, el Diplomado de Historia y Antropología de las Religiones, un diplomado que a mí me gusta mucho comentar en este programa cada lunes. Y bueno, pues igual van a ser las últimas semanas para este año. Termina el 31 de octubre y bueno, la próxima sesión entonces lunes a las 4 de la tarde. El evento es gratuito, sin embargo, entonces nada más se trata de presentarse por si todavía un poquito de lugar a la entrada eventualmente. Y checan la página que es del Departamento de Educación Continua de la ENA para tener más informes al respecto. Es también en la misma, bueno, en la sala de juntas, perdón, de la Dirección de Lingüística de la ENA, hay un seminario de antropología lingüística. Es cada primer miércoles del mes de 11 a las 15 horas. Sí, son los seminarios de estudios. También hay otro seminario permanente, esta vez en la UNAM, con Mario Castillo Hernández sobre antropología visual. Bueno, eso es el próximo martes a las 4 de la tarde en el Salón 121 del Instituto de Investigaciones Antropológicas. En la UNAM también hay otro seminario permanente de antropología, poder y ruralidades con el doctor Hernán Salas Quintanal y la doctora Paola Velasco, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Es también cada primer miércoles del mes de las 17 a las 20. Bueno, aquí están las propuestas que tenemos para ustedes, ¿verdad, Susana? Uh-huh. Recordamos que también si quieren en los próximos días podrán checar la página de 3 museos para poder volver a ver las conferencias magistrales que se impartieron durante el pasado CAPAN. Bueno, pues hoy se terminó el CAPAN. Por lo tanto, están invitados a checar nuestra página raicesudem.blogspot.mx para tener acceso directo a estos videos quieres, subiremos, compartiremos directamente. Pues ya se termina para el día de hoy, Susana. Ya. Vamos a disfrutar un poquito de este fin de semana. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias también a Checo Becerra en controles, como siempre, fiel y leal el amigo Checo. Pues obviamente recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoa. Que tengan todos una excelente semana. Nos vemos hasta el sábado próximo. Hasta luego. Raíces.